Dale zorrita, movimela, esa colita te la quiero apoyar. Dale zorrita, movimela, esa colita te la quiero apoyar. Casi nula, ah.